seducen. Mis rock and rolls son algo suaves. Mis rock and rolls no tienen fuerza y se deshacen en la mejor parte.